hola, buenas tardes, señoras y señores. Estáis escuchando Radio Social Mollet. Gracias por todos los que habéis dicho que asistiríais. De momento vemos que ya somos unos poquitos. Muy buenas tardes. Empezamos este programa con bastantes novedades. Somos aquí los dos parlanchines de momento de turno de tarde. Y bueno, lo que estáis escuchando ahora es una maravilla sonora llamada Los Suburbios, de Arcade Fire, del último disco, con el que ha sido premiado con un montón de premios. Está saludando aquí mi compañera, que también nos dará la lata y con una voz bastante más bonita que la mía. Y bueno, me gustaría remarcar sobre todo lo que es la canción Los Suburbios, la parte que escucháis en el coro, que dice sobre todo que estoy moviéndome a través del sentimiento, o sea, estoy sobrepasando el sentimiento y en nuestros sueños todavía estoy gritando. Realmente recomendaría que todos pudierais ver ese corto que ha realizado el director Spike Lee para el álbum de esta gente, que ha retornado a lo grande, a lo maravilloso. Y bueno, mientras os vais sumando unos cuantos, vamos a poner una de las grandes canciones míticas que todos hemos cantado, repito, todos, en alguna orquesta o en nuestro MP3, mentalmente, que son Los Sopa de Cabra y La Empurdá. Que lo disfrutéis. Buenas tardes. Entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur, quan més vell, més tocat de l'ala. Sempre deia que la matinada es mataria, però cap al migdia anava. Somriu i diu que no té pressa, espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. I varen passar ampolles i anys, i el siset encara Hola. Bueno, como podéis comprobar, esta es una radio totalmente libre. Aquí estamos nosotros cantando y bailando como locos. Antes os ha presentado mi compañero y qué deciros, que muchas gracias por estar y bueno, pues por toda la información que nos ha ido llegando en 2 días, porque la verdad es que ha sido 2 días de locura y con gente genial echándonos un cable para poder hacer esta radio vuestra, ¿vale? Para empezar, a ver, yo quería... Bueno, queremos... haceros saber que queremos ayudar a toda la gente que está intentando apoyar al 15M, a los indignados e indignadas de toda España, a las acampadas, las asambleas, las plataformas de afectados por la hipoteca. Queremos ser ese enlace donde no haya censura, donde se puedan decir las cosas sin tapujos y que, bueno, intentar dar difusión pues, a todas esas manifestaciones, sitios, asambleas, reuniones y, bueno, lo dicho, ¿no? Todo lo importante que puede llegar a manejar muchísima gente de toda España. Para empezar, bueno, sabéis que nosotros estamos en Mollet. Hace un par de semanas estuvimos hablando con los indignados de Mollet. Una pena que hoy no hayan podido estar aquí porque, bueno, pues uno está malito, Ana no nos ha contestado, pero bueno, esperemos que en breve pues podamos contar con ellos aquí en directo y poder tener una entrevista. Pero igualmente nos han hecho llegar un email para que podamos informar pues a toda esa gente que vive en Mollet, a toda esa gente que le cuesta salir un poquito a la calle, que se identifica con el movimiento que están haciendo, por todo el tiempo que llevan acampados, por haber estado en los plenos, haber corrido con ellos. Y, bueno, sobre todo, que pasen por la radio, ¿vale? Y que se lo digan a sus amistades y a toda la gente para que puedan compartir por Facebook lo que es nuestra radio online, ya que muchos a lo mejor todavía no los tenemos como amigos, ¿vale? Ellos nos han querido hacer llegar, bueno, el día 13 hacen, bueno, una pequeña marcha con coches y, bueno, toda la gente que se quiera apuntar. Es el 13 de agosto a las 10 de la mañana, se ha quedado en la Plaza de la Revolución y dicen que, bueno, que esperan... que dice así, esperamos que vengáis todos, el recorrido más o menos será por Martorellas, Santa María de Martorellas, San Fos, Montornès, Montmeló, Parets, Santa Perpetua y La Llagosta. Ellos tienen toda la intención y la grandísima voluntad de que todos los que vayáis a esa marcha, pues os quedéis a comer en Martorellas, todos juntos, ¿vale? Además, han convocado también una manifestación para el día 14 de agosto en Mollet, que comenzará a las 7 de la tarde y se iniciará desde la Plaza Pau Casals. Desde las 9 de la noche después se iniciará una acampada popular, donde todo Mollet está invitado a unirse, sin diferencias ni tonterías, ya que todos están dentro del mismo marco social. Después de eso le seguirá una cena, donde la gente podrá interactuar, conocerse y disfrutar de una mesa redonda, viendo vídeos y debatiendo qué hacer en nuestra localidad, que todo el mundo pueda expresar lo que quiera, sin sentirse coartado por nada ni nadie. Y bueno, pues como veis, ellos llevan mucho tiempo instalados ya al ladito del ayuntamiento. Y bueno, os tengo que contar una pequeñita sorpresa, no os la voy a desvelar entera, pero lo que no sabe Josep Monràs es que tenemos un nuevo candidato a la alcaldía, el cual os presentaré en un ratito. Pero no se lo digáis a nadie, que esto es una sorpresa. Y Josep Monràs a lo mejor se nos enfada, porque esto es en exclusiva. ¡Chema, enfada! ¿Cómo te puede enfadar con un payacho? Bueno, como podéis comprobar, creo que ya os hacéis una pequeñita idea de quién va a ser el que quiera jugársela a Josep Monràs. Así que en breve os lo presentaré, ¿vale? Y ahora para abrir, señoras y señores, Radio Terror, la música no nos va a matar a nosotros, posiblemente nos mate el corazón cuando ya estemos más viejos, pero moriremos con pasión, con ganas y energía. Pasen la red por Facebook, pasad a vuestros amigos, por Messenger, por Twitter, por donde os dé la santa gana, esto es libre, libertad de expresión. Comunicados lo que tenéis que, si tenéis algo que contar, una carta especial, una dedicatoria, sugerencias, estamos aquí en el Facebook, Radio Social Mollet. Os esperamos dentro de 3 minutos y 19 segundos. Se eyecta la bomba. We'll be right back. asesino has hecho con el control. Malas vibraciones brotan en el aire. Aquí no respetamos los oídos de nadie. Mira, las paredes están llenas de sangre. La reina de tu corazón se ha despertado con hambre. Arrójate a sus brazos, déjate llevar. No tengas miedo, no, no te dolerá. Buenas, buenas, buenas tardes. Empezamos, después de haber escuchado esta magnífica canción de Vómito, Radio Terror. La podéis encontrar, creo, últimamente en los recopilatorios que han aparecido, y creo que ha sido una de las canciones que más mítica han tenido en todas las radios así alternativas. Venimos con la idea y con la ilusión de empezar a hacer nuestra radio, una radio libro, una radio totalmente libre, sincera, sin ningún tipo de problema. Y bueno, lo siento por el tema del ruido. Antes habíamos probado y se escuchaba bien. No sé por qué ha vuelto a aparecer de repente. La habíamos bajado la latencia en los controles, pero veo que la historia vuelve a machacarnos vivos. Y bueno, hoy tendremos varios comentarios que leer, varias opiniones que dar. Tenemos notas desde Montmeló, tenemos notas desde la plataforma de contrarrecorte de sanidad. También tenemos pues opiniones personales. Y bueno, básicamente siento mucho, ya he dicho, el tema del ruido. Ahora vamos a intentar probar una solución casi improvisada, si se escucha igual o se escucha mejor o se escucha peor, ¿de acuerdo? Nosotros ahora mismo estamos pendientes de que paséis la radio a la gente, de que habléis, de que os comuniquéis con los demás y que sobre todo nos contéis qué es lo que ocurre. Qué es lo que ocurre en vuestras movidas y vuestras cabezas, ¿no? Y bueno, comenzamos por el tema del ruido, ¿no? Pues empezamos por ese fantástico Ley de Murphy de Arianna Puello de 1999. Espero que lo disfrutéis y volvemos después de esta pequeña introducción musical con menos ruido.

El próximo jueves 18 de agosto se ha convocado a todos los ciudadanos de Cataluña de las 6 a las 8 de la tarde para llevar a cabo una concentración ruidosa delante del Palau de la Generalitat de Cataluña, bajo el lema «La pobreza alza la veu», con el fin de exigir transparencia, puntualidad, seguridad jurídica, así como el retorno al cobro de la RMI a través de transferencia bancaria en la gestión y administración de dicha prestación. Salud y hasta pronto. Asamblea Montmeló. Este email nos lo ha hecho llegar Dani Álvarez, miembro de Indignados de Montmeló. Gente estupenda, súper maja, que enseguida ha querido colaborar con nosotros para que pudiéramos hacer un poquito de difusión a sus propuestas y a sus convocatorias. Vuelvo a recordar las convocatorias de aquí de Mollet, que son este sábado y este domingo, el día 13 a las 10 de la mañana, una marcha popular, y la manifestación el domingo 14 a las 7 de la tarde, todos en Plau Casals. ¿Vale? Y bueno, hay muchas cosas que comentar hoy. Hay un día muy especial que sí que quiero que, bueno, que todos os hagáis eco de él, que va a ser el martes que viene, 16 de agosto. Se va a ir a hacer una... Bueno, vamos a ir a molestar un poquito a la gente de Bankia. Bankia son... Bueno, hemos podido comprobar y sentarnos con ellos que son unos desarmados, se ríen de la gente, se mofan en la cara de las personas que tienen desahucios, que intentan negociar con ellos por la vía pacífica, ni sentándote con ellos, ni dialogando, ni mostrándoles información, ni papeles que pueden dar a entender que Bankia ha cometido un error, hay manera de que bajen del burro. Entonces, en breve me gustaría comentaros un artículo que se ha escrito, y sobre todo el día 16 de agosto en la calle Aribau 202, a las 10 de la mañana queremos hacer una concentración de toda esa gente que ya no cree en los banqueros, que cree que no tienen derecho a desahuciar a más personas, y creo y necesitamos estar todos con la familia Magallón de Granollers, porque si no el día 5 de septiembre o somos 400 personas en su puerta o seguramente ya no tengan dónde ir. ¿Y quieres comentar alguna cosa, compañero, sobre este tema? Bueno, tal como indicabas vos, en Bankia se tuvo un comportamiento exageradamente hostil. Está probado, no somos los únicos que estamos, que cuando salimos de la oficina, quien nos atendió, después de incluso realizar actitud provocativa, se echó a reír con sus compañeros. Supongo que a esa persona le resultaba muy, muy divertida la idea, ¿no?, de que viniéramos cuatro iluminados a luchar contra su gigante, pero sabemos que las hormigas con persistencia, o las termitas con mucha persistencia, han llegado a hundir grandes barcos, ¿no? Y este sistema no deja de ser un poco una madera que se construye a base de todo juntar. Si de repente los que están cuidando la madera empiezan a roerla y a destrozarla, por muy fuertes que sean los tablones, las cuñas que quieran ponernos encima para evitar que construyamos alguna cosa nueva, lo van a tener realmente difícil, ¿no? Por eso pedimos, por favor, que la gente el 16 de agosto esté con nosotros delante de Bankia en Barcelona, en la calle Aribau 202. Veréis que hay como una especie de, ¿cómo definirlo? Un triangulito delante, como una especie de plazoleta, y ahí va a ser donde vamos a pasar pues ese día, sentados, molestando, intentando que intenten entrar en razón. Realmente ellos saben que tienen la potestad de, si son una parte demandante, pues es el banco quien pone la demanda en el juzgado, de retirarla. Sin embargo, ellos sostienen que no pueden hacer nada, y sí que pueden hacer. Pueden pedir días de aplazo, pueden pedir aplazar una vez más ese desahucio, pueden y quieren, si les da la gana. Pero como creen que somos cuatro gatos, no van a hacer fuerza. Por lo tanto, necesitamos esas personas haciendo fuerza, por favor, en Bankia, pinchando, luchando con nosotros, como en cada desahucio, prepararnos todos juntos también para lo que va a ser en septiembre, la cantidad de desahucios que va a haber. O sea, solamente consultad en la plataforma Afectados por la Hipoteca de vuestra localidad, si es que existe una, y vais a alucinar con los casos que hay, y no están todos públicos, ¿no? Porque es una exageración. Realmente un desahucio es un acto tan grave, tan problemático, y sin embargo queda casi como oculto por vergüenza, por falta de información, y por eso nos gustaría que todos lucharais fuerte con nosotros, nosotros lucharemos fuerte con vosotros y daremos todo el soporte que podamos, leeremos comunicados, comunicaremos marchas, noticias, pero vosotros tenéis que expandir la radio, vosotros tenéis que estar en un acto de la PAON, en un acto de los indignados o en un acto de cualquier plataforma que esté reivindicando. Son tiempos, perdón por la expresión, son tiempos muy jodidos en los que se tiene que dar la mano al de al lado si está luchando, aunque no lo conozcamos, porque estamos en una causa común, que es que evitar que nos hundan en la miseria, que nos hundan en la más absoluta porquería, aplicándonos recortes, revisando las pensiones a la baja cuando ellos se aumentan los sueldos y no se tocan nada de sus privilegios y a nosotros que nos están apretando más la soga. Hay que ser fuertes, hay que estar unidos. Por eso, para acordarnos de cuando nos veamos alguna vez y luego no nos volvamos a ver, recordar qué haríamos nosotros en vuestro caso y qué haríais vosotros en nuestro caso. Por eso esta linda canción de amistad de 2 minutos, es una versión del Tri que se llama Las Piedras Rodantes. Espero que lo disfrutéis. Gracias. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos a la misma escuela, donde yo era una lacra y vos eras un cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y vos y yo algún día nos sabremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Chorop, chorop, chorop, chorop, chorop, chorop, chorop, chorop, chorop, chorop, chorop, chorop. Compartimos el mismo fuego, encendimos el mismo fuego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y vos y yo algún día lo sabremos de encontrar. Mientras tanto, sabremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Ya estamos otra vez de nuevo aquí. Bueno, como ha dicho mi compañero, el 16 de agosto, el martes que viene, estamos bueno, organizando una convocatoria junto con la PA de Granollers, porque bueno, la familia Magallón pues ve que le quedan nada, realmente 3 semanas de dura pelea con ellos, porque el 5 de septiembre, pues como comentaba yo antes, como no seamos 400 personas en su puerta, seguramente se van a tener que ir de su casa. Quiero leeros un artículo que se escribió para la prensa y que esta familia pues quería hacer llegar a todo el mundo, porque bueno, están bastante mal. Estamos con ellos desde que empezó toda su, bueno, su peregrinar, ¿no?, con el banco, con Caixa Laietana, emocionalmente un poquito unidos con ellos, porque bueno, son una familia que no está muy bien. Y bueno, os voy a leer el artículo, ¿vale? La familia Magallón, después de un año intentando negociar con su banco, el día 5 de septiembre tendrán de nuevo que intentar que el alzamiento previsto para su vivienda habitual sea suspendido. La familia Magallón compró su vivienda en la entidad bancaria Caixa Laietana. Con dicha entidad, además de su hipoteca, tenían un préstamo el cual pagaron hasta el último momento. Durante años, ellos tuvieron una empresa propia y dicho banco estaba encantado, ya que obtenía beneficios de todo el capital que esta familia ingresaba en su cuenta. Consiguieron cerrar su empresa sin dejar deudas pendientes. Sus acreedores pudieron cobrar, mientras que ellos comenzaron a ver que no podían hacer frente a su hipoteca. Obviamente, viendo la situación, se dirigieron a su banco para intentar negociar una ayuda a su problema, ya que no querían perder su casa. Allí, el señor, y voy a decir nombres, porque así se debe hacer, porque a nosotros nos ponen nombres, pero es que ellos también los tienen. El señor Arturo Roche, encargado de llevar la parte jurídica de la vivienda en el banco, les comentó que lo primero que tenían que hacer era intentar pagar lo que se debía, junto a los intereses, si querían que se parara la ejecución hipotecaria. La cantidad ascendía a 12.000 euros, la cual, con mucho esfuerzo, pudieron pagar. La sorpresa fue que la ejecución no se paró, y de nuevo se dirigieron al banco a ver al señor Arturo Roche. Dicho individuo les comentó que debían ingresar al menos una parte de la cantidad mensual de la hipoteca para intentar parar la ejecución. Durante un par de meses se ingresaron dos cantidades, una de 1.200 euros y otra de 600 euros, ya que les estaba siendo casi imposible obtener dinero. Después de dichos ingresos, intentaron de nuevo negociar con el banco. Justo entonces comenzaron a poner pegas, a mentir y reírse de ellos. Les decían que ellos no podían hacer nada, que la vivienda ya estaba en subasta y que, por tanto, ya no se podía negociar absolutamente nada. Hartos de poner la cara, hartos de intentar una refinanciación, les llegó su primera carta de desahucio, sintiéndose engañados y estafados por dicho banco. Se pusieron en contacto con la plataforma de afectados por la hipoteca y su asistente social. Junto con la PA, consiguieron parar su primer desahucio. Después de calmar un poco los nervios, después del primer intento de desahucio, seguían decididos a negociar con el banco una condonación de la deuda y que les alquilaran la vivienda durante 5 años, puesto que no tienen, y os lo puedo asegurar que no tienen dónde ir. El 5 de agosto, la familia Magallón, junto con varias personas de distintas PAS, incluyéndonos nosotros, la gente de la radio, se dirigieron a la sede central de Bankia, en la calle Aribau de Barcelona. Se presentaron y preguntaron por el responsable de la Caixa Laietana, de la que es dueña Bankia desde mayo del pasado año. En ese instante, el señor, de nuevo, Arturo Roche, dijo que no había nadie, aun a sabiendas que sabíamos perfectamente que él era el responsable jurídico de las viviendas de dicha entidad, el mismo que les había sacado dinero sin conseguir parar la ejecución. Con chulería y sorna, dijo que él no podía hacer nada, que se le diera un momento para saber en qué estado estaba la vivienda. El señor Magallón, sintiendo que el señor Arturo Roche se estaba riendo de él, le dijo que por favor lo mirara bien, puesto que ya se conocían. La respuesta del señor Arturo fue: yo a ustedes no les conozco de nada. Después de estar esperando media hora, la responsable de Bankia en Barcelona, la señora Lidia Balaciar, junto con el señor Roche, hicieron pasar a la familia y la PA a su despacho para realmente reírse de ellos. Intentaron negociar una condonación de la deuda, un alquiler o por consiguiente que les dieran hasta el día 30 de septiembre para abandonar la vivienda. Ellos de ningún modo quisieron negociar absolutamente nada. La señora Balaciar dijo que ellos no hacían esos negocios y que de ningún modo estaban dispuestos a cambiar. Lo peor vino a la salida de Bankia. El señor Roche comenzó a reírse y encararse con el señor Magallón, diciéndole que no tenía nada que hacer. El señor Magallón, ante dicho comportamiento, calmó sus nervios para no dar pie a nada, ya que él había ido de buena fe a negociar. Mientras estaban en la calle, decidiendo cuál sería el siguiente paso, el señor Roche, desde el interior de Bankia, comenzó de nuevo a reírse de ellos, haciendo que sus propios compañeros de trabajo tuvieran que decirle que parara el comportamiento chulesco. Queremos denunciar públicamente a dicho personaje, que además de robar y comportarse como una persona sin corazón, se mofa de las desgracias ajenas. Unido a este señor, creemos que Bankia no debería tener a personajes de esta índole, aunque después de ver todo el recorrido de Bankia, queda claro que los ciudadanos que llenan sus arcas les importan muy poco. Queremos denunciar que Bankia, desde el 29 de julio de este año, va a comenzar a cobrar comisiones y gastos de servicio, anteriormente gratuitos. En 10 días... La familia Magallón, o sea, el día 16, menos de 10 días ya, en 5, intentará de nuevo negociar con dicha entidad, aunque esta vez nos gustaría pues contar con todos vosotros, porque no queremos dejar que Bankia se lucre del malestar ajeno, robando, mofándose y dejando en la calle a miles de personas. Yo os quiero dar las gracias por escuchar este artículo que, bueno, el señor Magallón y con un pequeño aporte mío, escribimos para intentar que se escuchara un poquito el problema de esta familia. Y creo que con esto, y ahora ya está, les doy esta canción a los de Bankia, a ver si así se animan un poco más. We'll be right back. Es dunkel ist, dann pack ich an die Tante auf. Verrat mich nicht und siehst du nicht, die Brücke brennt. Hör auf zu schreien und wehr dich nicht, weil sie sonst auseinanderbricht. La música hasta niveles imperceptibles. No, bueno, en realidad colgué esta canción que se llama Rebellion de Arcade Fire. Sí, me encanta el indie. Pues lies, mentiras, mentiras como las que nos sueltan, como dicen que no están gastando dinero en la bienvenida del pingolote ese que se viste de blanco y dice que se comunica con Dios. Los nativos americanos también decían que se comunicaban con Dios después de colocarse de peyote, ¿no? Creo yo que si también fumáramos una plantación entera de marihuana, yo creo que veríamos a la Virgen y el borde del universo, ¿no? Como la Torre Oscura. Pues eso, no estoy de acuerdo en que en tiempos de crisis se gaste dinero en esta mierda y no se gaste dinero en la gente necesitada. No estoy de acuerdo que en tiempos de crisis la gente esté pasando las mil putas por expedientes de regulación y se creen nuevos imperios económicos en paraísos fiscales. No estoy de acuerdo en las mentiras que nos sueltan, en cómo nos manipulan a la gente de la resistencia como si fuéramos simples perroflautas. Nosotros estudiamos, tenemos inquietudes, no somos simples estudiantes de magisterio con un petardo en el culo. Somos ingenieros, somos psicólogos, somos obreros, somos todo que estamos en desacuerdo de que se quite dinero en la sanidad y estén creando una especie de eutanasia colectiva. No estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con ellos. Simplemente no compartimos ninguno de los puntos, que ellos se aseguran austeridad mientras están fabricando armas para explotar alguna nueva zona. Tiemblan porque Estados Unidos quiebra. Que se lo expliquen a los miles de civiles muertos en Irak, en Afganistán, países que supuestamente tenían que formalizar, tenían que aumentar su prosperidad y que ha sido un río de mierda. Sabemos que lo que están buscando, el petróleo, el níquel, el cobre, están buscando todo eso y lo disimulan con la libertad. Igual que disimulan para la recuperación económica subirse los sueldos y a nosotros enviarnos a la mierda. Realmente no es justo. Mentiras y mentiras que dirían los Arcade Fire. Así que os dejo con el resto de la canción que se llama Lies. We'll be right back. Lies, mentiras, mentiras y mentiras y mentiras que estamos hartos de escuchar y que sabemos de sobras que no son ciertas. Venimos con la intención de dibujar una sonrisa, de escampar más verdades de las que no se cuentan, de las que no os van a contar ni por TV3, ni por Antena 3, ni por Telecinco. Eso sí, si os gusta ver especial de supervivientes, esta noche lo tenéis en la TV. Por cierto, a los futboleros les advierto que creo que han hecho huelga. Supongo que sea por sus malas condiciones de trabajo, ¿no? Cobrar 2 millones de euros al año o 3 millones. Qué mala es la vida, ¿no? Qué mal repartido está. Yo también quise ganar lo mismo que el director del Banco Mundial, ¿no? Pero acá estamos, jodiéndonos. Y bueno, quería leer un comunicado de la plataforma unitaria. Plataforma de Usuarios y Trabajadores de los Hospitales, el acrónimo es PUC, si lo, P-U-H-C, y bueno, intentaré leer el comunicado saltando las menos S posibles para que sea comprensible, ¿vale? Y bueno, nos los ha enviado a través de Facebook, muy agradecidos, espero que podáis escucharnos, y dice así, ahí vamos. La situación en relación con los recortes indiscriminados sanitarios empieza a ser evidente. Cada día vemos cómo se van sumando ambulatorios, hospitales y, en definitiva, sectores que afectan al ámbito sanitario. A esto se suma la simpatía de algunos centros con generalizar estos recortes en los trabajadores y usuarios, recortando derechos laborales y servicios sanitarios, respectivamente. De esta manera rentabilizan de manera óptima dichos recortes, sin menguar en su patrimonio o sueldos de directivos. Lo que dije, la verdad que nadie cuenta. Cada día vemos que la situación se va agravando. Ya no solo con los recortes actuales, sino porque esto sienta unos precedentes bastante peligrosos de cara a las nuevas situaciones de crisis, ya que, lógicamente, si ya lo hicieron una vez, ¿por qué no hacerlo otra? Efectivamente, si nos han puesto la mano en el cuello, ¿por qué no probar otra? Aparte de esto, tenemos situaciones bastante evidentes de que se están cometiendo dos atentados. Primero, la sanidad pública y de calidad, que toda la ciudadanía ha pagado con sus impuestos y está pagando. Y la segunda, a la inteligencia humana. Ya que tenemos como contrapartida estos recortes a los más débiles, tenemos noticias de subidas de alcaldes como los de Mollet de Vallés, querido señor Monrás, Vacarisas, Calafell, presidentas de consejos comarcales, Vallés Occidental, aparte de rescates multimillonarios a entidades bancarias que quiebran posteriormente. También tenemos declaraciones de políticos, gestores hospitalarios, directivos, que no se corresponden con la realidad, puesto que la situación empieza a tocar pilares básicos de la sociedad, mientras hay otra sociedad que nota los efectos de la crisis. Es más, salen ganando. Ya que así se ha encargado el consejero de salud catalán, Boi Ruiz, con sus declaraciones al inicio de la legislatura sobre potenciar los seguros privados. Supongo que Mafre y estas compañías ahora mismo se están frotando las manos. Llegados a este punto, hacemos un llamamiento a todos los colectivos sociales y sanitarios para que respondáis a esta situación de emergencia que vive la sanidad, respondiendo con vuestra inestimable presencia y vuestra neutralidad total, ya que actuamos como usuarios y trabajadores, no como sindicalistas, políticos, sin duda, en las acciones que por aceptación asamblearia con acento se propondrán. Junto con estas acciones que se ratifican en la asamblea, invitamos a que los sindicatos que se engloban en la institución sanitaria que se acuerden planes de viabilidad del departamento, sin restar en servicios sanitarios, personal sanitario o derechos de estos, como contrapartida a los inviables recortes del departamento. Dicho esto, hacemos un llamamiento para canalizar todas nuestras fuerzas el 2 de septiembre, repito, el 2 de septiembre, en una marcha hacia las puertas de la Consellería de Salud de Barcelona. Recordad, el 2 de septiembre, en marcha hacia las puertas de la Consellería de Salud de Barcelona. La propuesta que se aceptaría en las asambleas sería de quedar todas las regiones de Cataluña y en los puntos cardinales de Barcelona. Ronda de Dalt, Avenida Meridiana, Ronda Editorial, para acabar todos en una gran concentración en las puertas de la Consellería de Salud y decidir una situación de permanencia o no. Por eso esta razón no tiene hora la marcha, puesto que cada sector considera oportuno según la gente que haya, empezar una hora u otra. Pero quedaríamos a las 6 de la tarde en las puertas de la Consellería de Salud por travesera del Escorts. Invito a que hagáis difusión si finalmente aceptáis esta acción de defensa de la sanidad y nos hagáis llegar vuestra confirmación. Esperamos que vuestras opiniones de esta opción y vuestras correcciones sean la misma. Tenemos la confirmación de inicio de las marchas. La zona de Lleida, Tarragona, comenzará a las 4 en la puerta principal del Hospital de Bellvitge, el metro de línea roja para el Hospital de Bellvitge. A toda la gente, como usuarios o trabajadores, que se puedan acercar para dar soporte, que lo hagan, que piensan que el futuro, si no hacemos algo, va a ser bastante negro. La 2 es la zona Barcelona, que comenzará también a las 4 en el Hospital de la Esperanza. Si queréis, podéis leerlo. Como es muy largo, pues les hago un fragmento. y Zona Girona comenzará a las 4 en el Hospital 2 de Mayo. Bien, sea en el Hospital de Bellvitge a las 4, sea en el Hospital de la Esperanza a las 4, o sea en el Hospital 2 de Mayo a las 4, el día 2 de septiembre, los que queremos que esta sanidad, que la están convirtiendo en una especie de juego, de desatender a la gente más necesitada, a la que no se puede cubrir su sanidad, de esta especie de genocidio lento, genocidio que puede ser que si tienes un enfermo de esclerosis múltiple, ingresas más de 5 veces en un año en un hospital, tengas que pagar por eso, que tengas que pagar los pañales de alguien con Alzheimer o que no tenga incontinencia y tengas que pagar una parte, gracias al fantástico copago y a estas estupideces que están implantando para no rebajarse ellos los sueldos y asistir al Parlamento con helicóptero, si estás en contra de eso, recuerda, el 2 de septiembre, el 2 de septiembre, en el Hospital de Bellvitge a las 4, en el Hospital de la Esperanza a las 4, en la Zona de Girona a las 4, seas médico, carpintero, comercial o lo que te dé la gana, si estás en contra de esta mierda, id todos juntos y quedamos todos a las 6 delante de la Consellería para armar el escándalo y que se den cuenta de que seguimos ahí. Y en septiembre la guerra empieza, vienen los desahucios, vienen las manifestaciones, hay que ser fuertes, nos van a presionar con historias varias para que nos rindamos, pero si somos 12.000 cabezones ya nos tendrán que ir por algún lado. Hay que ser muy fuertes y sobre todo cosas como esta, aunque no sea esta radio, aunque no seamos el paradigma de la calidad, pasadla a vuestros amigos y comentadlo todo, por favor. Hay que ser útiles, hay que ser necesarios y la solidaridad en estos tiempos premia. Y bueno, dicho una vez esto, solo le pido a Dios que el destino haga caso por fin al corazón y no al frío peso de las armas y de la manipulación. Vamos a cantar todo junto, gracias. Otra. Vamos. Ahora lo va a cantar todo. Todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias. Diferente. nuestra vida, aunque regale a veces dolor, aunque sea a veces cabrona perdida, siempre hay un sitio para el amor. No te rindas nunca a la depresión, saca algo de fuerza de esta canción. No abandones nunca, hay un lugar mejor y lo llevas dentro. Celtas Cortos y Tú Eres el Mejor, canción del disco, si no me equivoco, 40 de abril. Yo no soy muy fanático de los Celtas, algunas me gustan, otras no tanto. Pero bueno, en general me parece una banda que creo que es muy, muy, muy, muy respetable en directo. Y bueno, ahora quería comentar un par de cosas. Todos conocemos contra todo lo que está aconteciendo en Londres y sería de un chiste poner a Anarchy in the UK de los Sex Pistols, eso ya está más que sobado. Y me gustaría que se está acusando a la gente que está haciendo, está quemando los edificios, los coches, está saqueando tiendas, de delincuentes, de que no es una revuelta social. Eso es casi ser, eso es una locura, realmente es una revuelta social. Me apostaría un dedo de la mano que toda la gente que está haciendo eso, algunos claro que sí que son gamberros, pero otros me apostaría y pondría mano en fuego que han sido padres de familia de 40, 50 años que han estado trabajando en Londres, han sufrido todas las zonas como Liverpool, Manchester, Birmingham, han sufrido desde siempre esa nube de que les impedía ver más allá casi del barrio por culpa de las dificultades económicas y sociales. De todos es conocida los magníficos servicios sociales ingleses, la fauna que han tenido por ahí. No hace falta ser una persona muy inteligente. Y negar que simplemente son pandilleros, no, No son gamberros, son gente trabajadora, gente enfadada, que han recortado las ayudas sociales, el desempleo jode y se está llegando a los niveles de los 70, en que los Sex Pistols salieron a flote con ese magnífico God Save the Queen, porque creo que ha llegado ese momento, ¿no?, en que la gente está tocando fondo, no puede ya ni siquiera respirar un poquito más. Antes quizás apretando un poco el trasero y sufriendo se conseguía sobrevivir, pero es que aún así ahora casi no tendrías que comer, tendrías que vivir bajo de un puente para no superar tus recursos económicos, ¿no? Y entiendo el enfado y la ira contra todo, aunque no lo justifico, repito, no justifico la violencia contra coches de gente que puede ser tan obrera como nosotros. Yo no quiero hacer apología del terrorismo, pero quizás iría más hacia los bancos y la política, ¿no? Pero quizás cuando uno pasa 40 años trabajando, ve esa tele de plasma en el escaparate uno, un día tras otro, durante los últimos 10 años, y no ha conseguido mejorar en su empresa, sino que han cerrado su empresa, lo han trasladado a otro lugar, con las viviendas, llega un momento que los horizontes se estrechan y la furia se vuelve directa. Furia contra lo cercano. Y es lo cercano de alguien que está viviendo en el barrio, es la ciudad. No piensa en los políticos, sino piensa en la ciudad y en las cosas que le faltan y lo que quiere lograr, ¿no? No quiero defender a esa gente, pero tampoco quiero decir que están teniendo un comportamiento totalmente ilógico. Y bueno, en caso de que lo celebren, pues que hagan esa costumbre inglesa, ¿no?, de beber y beber hasta morir. Y por eso pongo esta canción de Ratos de Porrao. Y a la vuelta creo que una entrevista bastante interesante. Así que nada, Ratos de Porrao desde Brasil y uno de sus himnos publicado en el año 93 en vinilo. Lo tengo acá para ustedes. Beber hasta morir. Hola, hola de nuevo. Os he prometido una entrevista. Yo ya me río porque lo tengo justo aquí a mi lado. Perdóname. Déjame que te presente, anda. Bueno, os he prometido una entrevista. Es un personaje muy curioso. Vivía en un castillo, ahora ya no, ahora sabréis por qué. Y además, es muy curioso, porque creo que ya vive en Mollet desde hace un tiempito.

mujer, una mujer que me pudiera amar. Ahora tú estás aquí, mi corazón se derrite por ti. Pero hay algo claro, mami, que tú deberías oír. Oye, mami, tú te pasas de la raya. Tienes un amor que me desmaya. No me dejas respirar, no me hagas sufrir. Pero sin ti yo no soy feliz. Sin ti yo no soy feliz. Y te quiero toda para mí, Señor, que sea para mí. Bueno, seguimos un poquito más. Quiero recordaros un par de cosas, ¿vale? Si es que el payacho me deja porque lleva una tardecita que vamos. Se ha comido el bocata, ¿eh? El bocata ya se lo ha comido porque venía muertito de hambre. Es mentira, era un sándwich. No es verdad, no es verdad. Yo quiero una bagué. Bueno, a ver, os recuerdo, ¿vale? Los indignados de Mollet para este sábado, día 13, han preparado una marcha, ¿vale? A las 10 de la mañana en la Plaza de la Revolución, con coches, furgonetas. ¿Tú cómo vas a ir, payaso? Yo voy a ir a pie. ¿A pie? Sí. ¿Y por qué no les preguntas a los indignados si te ha llevado alguno? Bueno, vale, chame para pacharé. Bueno, indignados, ya sabéis, a lo mejor se os presenta el payaso y, no sé, llevarle en un rinconcito. Solamente habla, se tira peos y erupta. ¡Me veréis en septiembre, cabrones! Bueno, lo dicho, el 13 de agosto a las 10 de la mañana la marcha de los indignados. El 14 de agosto, aquí en Mollet, desde la Plaza Pau Casals, a las 7 de la tarde habrá una manifestación. También queremos recordar, es que hay muchas manifestaciones por toda España, pero sí que es cierto que hay una pues que nos... Bueno, hay todas, ¿no? Todas son muy importantes, pero sí que hay una que a lo mejor pues bueno, nos llama un poco más la atención porque todos tenemos derecho a una vivienda digna y la plataforma de afectados por la hipoteca de Barcelona, de Madrid, de todas las que han ido saliendo, están haciendo un trabajo muy, muy duro, están intentando ayudar a muchísima gente. Y bueno, el 25 de septiembre han preparado una manifestación estatal para que todo el mundo, todos los españoles salgamos a la calle porque tenemos derecho a una vivienda digna, porque para eso está puesto en la Constitución. Basta de que los banqueros se lucren y bueno, creo que es importante. Es el domingo 25 de septiembre de 6 a 9 en todas las localidades de España. A lo mejor uno no tiene el problema de la vivienda, pero a lo mejor el vecino de al lado sí lo tiene. Y muchos, hoy por hoy ya no es porque sean unos vagos o no quieran pagar. Hay gente que ha tenido empresas, gente de un nivel alto que ha tenido que vender su casa, sus coches, todo. Gente de a pie que ya no les queda nada, absolutamente nada. ¿Vale? También recordaros, por favor, y muy importante, el 16 de agosto... El martes que viene, molletenses, la gente de Barcelona, de Moncada, de Granollers, de todas las localidades de Cataluña, por favor, os esperamos en la calle Aribau 202 a las 10 de la mañana porque queremos hacer una acción de protesta contra Bankia, porque quieren dejar a la familia Magallón fuera de su casa. Tuvieron un desahucio hace unos días y el 5 de septiembre tienen el segundo. Están totalmente decididos a echar fuera a esa familia. Esa familia tiene una mujer, bueno, una abuelita con Alzheimer, hay una niñita de 7 años, no tienen dónde ir, no les queda absolutamente nada y Bankia lo único que ha hecho ha sido reírse de ellos en la cara. Así que os esperamos a todos los que podáis, pues eso, el 16 de agosto a las 10 de la mañana en Barcelona, calle Aribau 202. Seremos muchos, habrá gente de La Paz de Granollers, gente de Mollet y bueno, pues toda la gente que pueda llegar a venir, decírselo a vuestros amigos, a la gente que a lo mejor sea de Mollet y no pueda ir, a los amigos de Barcelona, los de Barcelona que se los digan a los de Tarrasa que se los digan a otros, porque esta familia quiere intentar volver a negociar con ellos, porque no querrían volver a tener que tener la policía delante de su puerta, ¿no? Quiere intentar llegar a un acuerdo con el banco, aunque tengamos que sentarnos allí 300 personas para, pues, para conseguirlo. Y ahora os dejo con una canción genial de Queen, One Beats Young, y espero que os guste. Estoy aquí otra vez, pero me encuentro que no encuentro a mi compañero. Oye, payaso, ¿dónde está? ¿Lo has visto tú? Es que ha tenido un pequeño accidente. ¿Un pequeño accidente? ¿Qué le ha pasado? Pues creo que iba a bajar la escalera y se ha caído rodando, sin querer. Yo estaba ahí comiéndome sándwiches de mierda que me habéis dado. Oye, que no era de mierda. Sí, que era de mierda. Bueno, de chope, da igual, se había mierda. Y entonces lo he visto rodando escalera boca abajo, no sé qué le habrá pachado. Pero, ¿y no le has ayudado? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es que no me has dicho nada, dejas que mi compañero se caiga por la escalera y tú tan pancho comiéndote el sándwich y encima dices que era de mierda. Claro, en esta vida uno tiene que aprender sus propios errores, pues que se joda él, ¿habéis minchado mejor la escalera? Pero qué morro tienes. Yo me despido de ti ya. No sé si yo iré a buscar a mi compañero o que vayas tú, porque yo no sé si lo vas a pisotear y lo vas a dejar allí. Así. No, porque ya le he registrado la cartera y no tiene nada. Encima le registras la cartera, pero qué morro tienes. Lo que decía antes, por favor, seguramente, si puede este señor payaso, se presentará a alguna manifestación de Mollet o a la marcha indignada, pero ha pedido que por favor que le dejéis un trocito en algún coche o algo, porque es que si no se quiere hacer toda la marcha indignada caminando. Cuidaos los bolsillos, que este roba las carteras, ya habéis visto, se cae la gente por las escaleras y en vez de ayudarlos, coge y le mira a ver si le puede quitar algo. Es que estoy enchenando para ser alcalde. Empieza bien, no sé yo si vas a conseguir muchos votos. La verdad es que no lo sé. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, señor payaso, y en cuanto tengas lo de la canción nos lo pasas, ¿eh? Para que podamos darle promoción aquí en Mollet y... Páchame el micro, Anja, que tiene mucho afán de protagonismo. ¿Qué te piensas? ¿Que puede echar buena, va, chefa mocha? Hecho no la checta, hecho la radio, hecho la radio. Bueno, como iba diciendo, me voy a pechenchar para calle. A partir de septiembre me van a ver esos cabrones delante de la puerta del luchamiento dando meetings. ¡Che van a cagar! El payacho va a ser mejor alcalde que ha tenido Mollet en su puta historia. Partido de la carcajada. Próximamente videoclips. El videoclip lo va a echar a flipar. Echará guapo, guapo, guapo. Bueno, anda, dame el micro ya, que yo no sé quién tiene. Más afán de protagonismo. De verdad, que muchas gracias. Que eres un trasto y que, bueno, que ya te iremos viendo por la radio. Nos gustaría que vinieras de vez en cuando a colaborar con nosotros. He hecho, chera, un plache. Pero el sándwich te lo traes tú. ¡Cabrones! Bueno, y ahora ya os dejo con la estaca de Lluís Llach para casi, casi finalizar nuestro programa de 2 horas. Y espero que os guste. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si tu l'estires fort, i jo les tiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si ja et fa molt temps ja, les mans se'n van escorxant i quan la força és més ampli i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu que ens hi estirem tots. Ella passejar. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La bicicleta no diu res del vent que se'l va emportar. Ell qui sap cap a quin indret i jo a sota em portar. I quan passen els nous veïnets estiro el coll per cantar el darrer cant d'en Siset, el darrer que em va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Luis Llach, señores, uno de los grandes cantautores de la canción que tenemos aquí en Cataluña. Hoy en día quizás podemos encontrar gente como Cesc Freixas, Mazzoni, pero llegar al, al punto místico que tiene este hombre y que se retiró de los escenarios conscientemente y por ética. Yo no sé cuántas reflexiones tuvo que pasar, pero estoy seguro que la gente moría por verlo en los escenarios otra vez. Y bueno, ha sido un placer estas casi dos horas de programa. Ha sido genial. Todos con payaso, por favor. Payaso, alcalde de Mollete en 2015. Pero no le deis sándwich, que es un desagradecido. Tienes razón, no tenemos que dar sándwiches. Me acabo de recuperar una conmoción cerebral. El hijo puta me ha robado la cartera. Y bueno, recordad sobre todo esto. Los payasos pueden ser buenos alcaldes, pero son malos transeúntes. Así que cuando vayáis a los meetings, nada de valor. Bueno, si le queréis tirar comida, seguro que lo agradece. Bueno, y para terminar, quería poner uno de los grandes clásicos de lo que es el punk, ¿no? En Japón. Estamos hablando de los Blue Hearts, gente que ahora mismo está con Cro-Magnon y con otra gente que quizás bordean ya casi los 50 años y están en plena forma. La verdad es que se cuida muy bien. Las hojas hacen milagros. Y bueno, quería presentarla pues con mi locutora favorita, porque para nosotros significa muchísimo esta canción. Nos encanta cantarla, nos encanta disfrutarla y nos gusta compartirla con vosotros, porque seguro que si la escucháis ahora la vais a estar tarareando. Para los que estéis escuchando y preguntéis cuándo se puede volver a escuchar esto entero porque habéis llegado tarde, pues nada, recordaros que esto quizás esta noche ya está colgado en la página de archive.org y que pasemos el enlace a través de Facebook. Y explicaremos también cómo guardarlo por si no sois muy, muy duchos con el tema de internet, que esto no pasa nada. Estamos aquí para echar un cable y hacer el aguante cuando haga falta. Así que ahora, sin más dilaciones, me gustaría presentar una canción fantástica, una canción maravillosa, una canción que está en nuestro corazón y que tiene de título ¡Linda, linda! ドブネズミみたいに美しくなりたい写真に 映らない美しさがあるから、 pues ya hemos llegado al final del programa. Qué pena, ¿verdad? Sí, ha sido genial, nos hemos reído, hemos hablado de cosas serias, pero estamos encantados porque, bueno, la semana que viene volveremos a tener programa en directo. ¡Yeah! Y no sé, es genial poder difundir, ¿no? Sin censura. Sin censura, sin nadie que nos diga, eso no lo puedes decir. Caca, pedo, culo, pis... No sé, que muchas gracias y que nos vemos la semana que viene. ¿Tú quieres decir algo con Pi? Sí, muy agradecidos y nada, sugerencias musicales, cosas que nos queráis enviar, artículos. A ver si alguien se atreve a dedicar algo a alguien. Eso, canciones dedicadas, cualquier historia, por favor, escribirnos tanto en Facebook, Radio Social Mollet, como nuestra cuenta correo radiosocialmollet@gmail.com. Por favor, escribidnos, participad. Porque la intención de esta radio nosotros es simplemente ser, disfrutar y ser comunicadores. No queremos ser ni estándares ni movimiento de nada. Simplemente divertirnos, disfrutar de la radio como herramienta de comunicación. Y mientras comunicamos noticias que nos envían, reírnos de la actualidad, divertirnos y pasarla bien. Así que nada, os dejamos con una canción preciosa que ha abierto el programa y la cierra. Arcade Fire, los suburbios que se van a volver este paso en nuestros barrios como sigue la cuestión así. Y tenemos que luchar para que... Si son suburbios, sea con gente honrada, luchadora y con sueños, y que podamos prosperar por nuestros medios. Dejar de dar de comer esas miguitas de pan que nos dan. Valemos mucho más de lo que nos dicen. Somos seres humanos y el ser humano es una cosa extraordinaria. Besos, abrazos de parte de los dos y hasta la semana que viene.